las cosas cuando asoma la tormenta. Todo sin embargo enaltece en sus conductas alter ego. Rugen en mi sangre los cuchillos que asesinan al idiota. Los años van haciendo que la fe sea una niña en camisón. Escondida y con temor. Apariciones.